En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy analizaremos los planes de gobierno tanto en el ámbito económico como en el educativo acerca de Alianza País y la Alianza Creo Suma. Y para ello me complace presentarles a un invitado de lujo, Alejandro Sotomayor, quien es un estudiante de Relaciones Internacionales de Flaxo, Ecuador. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Qué gusto, Edison. Qué gusto, Jonathan. Como siempre, poder compartir algunas ideas, algunos criterios. Y sobre todo en esta coyuntura electoral, que me parece que es fundamental subir el nivel del debate que se ha posicionado en la actualidad, bastante ataque, bastante crítica, pero realmente no se ha aterrizado al tema de las propuestas, y me parece que ese es el intento que vamos a hacer acá, exponer un par de temas en torno a las propuestas de ambas candidaturas, y bueno, veamos qué tal nos va. Y también, como no, me complace presentarles a Jonathan Achi, colega y coproductor de En Retrospectiva. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Edison. Pues sí, agradeciendo que Alejandro nos acompañe en este programa para reflexionar y analizar sobre todo los planes de gobierno, que es la parte primordial, y para saber cuál es el futuro de nuestro país. Y bueno, vamos a dar inicio al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva. Nos pueden seguir en nuestra fanpage, valga la redundancia, En Retrospectiva, y también escuchar en los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos. Y como no, actualmente con la opción que nos da Facebook de transmitir en vivo. Y con esto nos vamos al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a dar un breve recorrido acerca de los planes. ¿Qué ofrecen? ¿Qué es lo que está en la mesa de sus planes de gobierno, tanto de Alianza País como de la Alianza Creo Suma? Y para ello, ¿qué te parece, Alejandro, si empezamos dando una breve perspectiva de unos 2 o 3 minutos de cada una de los planes de gobierno? Bueno, a ver, de manera muy, muy sucinta, primero es importante notar que se trata de dos modelos ideológicamente antagónicos que promulgan, por el lado de Creo Suma, lo que sería una sociedad de mercado, y por el lado de Alianza País con Lenín Moreno, una sociedad con mercado. Esta es una diferencia importante porque a partir de aquí se define fundamentalmente cuál es el rol que tiene el Estado. Un rol, ya sea para la tendencia ideológica de Creo Suma, minimizar al Estado, minimizar su capacidad de control, de regulación, y evidentemente que quede con una incidencia mínima. Y por el otro lado, por el lado de Alianza País, se plantea un Estado regulador, un Estado fuerte, un Estado que tiene mucha incidencia, sobre todo en lo que es el control de las actividades en general, sobre todo lo que es inversión, lo que es proveer los principales derechos y cuestiones que están consolidadas en la Constitución, como es salud, educación, etcétera. Bueno, en términos de la propuesta, por el lado económico, bueno, lo que resalta por el lado de Creo Suma es evidentemente la propuesta que ha hecho el candidato Lasso en eliminar 14 impuestos, que eso es lo que ha posicionado, es lo que ha mencionado inclusive en una notaría, lo ha hecho vía notaría, el compromiso que él tiene de eliminar esos 14 impuestos, entre ellos el anticipo del impuesto a la renta, el tema de salvaguardias, que valga decir, con el acuerdo que ya se aprobó con la Unión Europea, las salvaguardias irán desmontando progresivamente, eso es irreversible, y terminan desapareciendo las salvaguardias, al igual que el impuesto del 14 al 12% que propone eliminar propone reducir el candidato Lasso, y que ahí evidentemente nuevamente tenemos que desde junio, por el tema, todos sabemos que se dio un proyecto de ley para apoyar a las víctimas del terremoto, y por lo tanto también es un impuesto que va a desaparecer. o que se va a reducir en este caso. Impuesto a salida de divisas, entre otros, y que lo que el candidato menciona, habla de 3,000 millones de dólares en impuestos, que según él, el ciudadano común y corriente tendrá el dinero en el bolsillo como para invertir, etcétera. No voy a ahondar mucho en eso, podemos analizarlo un poco más adelante. Por el lado, en cambio, de Alianza País, bueno, se plantea esta propuesta que habíamos hablado, esta diferenciación ideológica. Hablamos de que existe en la mente de los ideólogos de país un sistema tributario mucho más sólido, progresivo. Se lo ha visto porque tenemos que para empezar a pagar impuesto a la renta, un ciudadano debe ganar más de, en este año, más de 11.290 dólares, si no me equivoco, al año, y de eso puede llegar a deducirse un monto similar por temas de gastos en salud, educación, etcétera. Entonces, eso da cuenta mucho de un sistema progresivo. Uh-huh. ¿Qué más? Tenemos que, evidentemente, esto sirve para financiar salud, educación y los derechos que están consagrados en la Constitución. La propuesta en términos de empleo, el candidato Lasso plantea crear 1,000,000 empleos, ¿no?, con esta política de reducir los impuestos. Por el lado de Alianza País, en cambio, el candidato Lenín Moreno lo que ha planteado son 250,000 empleos en sus 4 años de gobierno. Y bueno, de aquí es importante sobre todo resaltar, porque por el lado de Creo, no estoy seguro si en la papeleta está de Creo Suma, pero sabemos que la Creo Alianza... Suma. Dentro de la Alianza está Alianza Creo Suma. Listo. Y bueno, entonces tenemos eso y resulta que Alianza País, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando varios mecanismos, sobre todo por el lado del anticipo del impuesto a la renta, tratar de canalizar esos recursos para fomentar el empleo juvenil. Y también el candidato Lenín Moreno tiene una propuesta de promover y, digamos, que tengan acceso los jóvenes a 300 millones de dólares para créditos de hasta 15,000 dólares, créditos para pequeños emprendimientos. Entonces, esa es la línea del tema por dónde va el tema de los empleos de Alianza País, y sobre todo hace un énfasis en el turismo. La candidatura de Lenín Moreno está planteando la idea de, en un futuro, evidentemente no es en el plazo inmediato, que exista la lógica de uno por uno en turismo. ¿Esto qué significa? Que por cada habitante en el país exista un turista. Sabemos que hay países, y el candidato Lenín Moreno lo promueve bastante en sus recorridos, es que Costa Rica tiene una suma muy importante de turistas, más del doble de lo que tiene en el actual momento Ecuador, y claro, la propuesta es enfatizar el tema del turismo para que en el mediano o largo plazo podamos hablar. Ahorita, según cifras de la candidatura oficialista, son cerca de 450,000 empleos que se mueven por el tema de turismo, con la capacidad actual de digamos, infraestructura turística, pero sobre todo por el nivel de afluencia de turistas, que está por alrededor de 1,600,000 personas al año. Entonces, la propuesta del candidato Lenín Moreno es apuntalar el turismo y proyectarse a que en el mediano o largo plazo estemos hablando de 3 millones, 4 millones de turistas aquí en el país, que eso empujaría el empleo, básicamente. El lado de Creo, el tema del empleo no queda tan claro para dónde se direcciona en realidad. Simplemente se habla de que con la reducción de empleo, con la reducción de impuestos, automáticamente va a haber una capacidad de que los actores económicos se incentiven por la inversión. Eso vamos a discutir un poco. Yo soy bastante escéptico de eso, pero bueno, eso en términos de la cuestión económica. Me alargué un poquito, pero termino rapidísimo con el tema educativo, así en términos generales, que básicamente sabemos, lo ha dicho públicamente el candidato Lasso, él propone eliminar la SENACID, eliminarla y nada más de eso, y decir que los estudiantes tengan mayor libertad de acceder a las carreras que bien tengan, que no haya ninguna planificación de parte del Estado en cuanto a qué carreras priorizar, y retomar el libre ingreso. Esa sería básicamente la idea del candidato Lasso. Por el lado del candidato Lenín Moreno, tenemos que hay dos componentes muy importantes de la propuesta. El uno es la creación de 40 universidades técnicas. En el discurso del actual presidente Correa, se hablaba de fomentar los institutos tecnológicos. La propuesta de Lenín Moreno es ir un poco más allá y decir, vamos a crear universidades técnicas. Y junto con esas universidades, algunas importantes, sabemos que uno de los puntos muy débiles del ENSA país en estos 10 años ha sido la parte agrícola, y evidentemente una de las propuestas asociadas a esta problemática es crear una universidad agraria en Santo Domingo. Esas son las propuestas del candidato Lenín Moreno. Y claro, ¿no? Estamos hablando también de que quiere sí mejorar los mecanismos de ingreso a las universidades. El candidato está consciente de que ha habido un problema en términos de acceso a la universidad, que habrá que corregirlo, pero no se plantea la eliminación del examen ENES. Lo que se plantea es más bien un sistema donde los cursos propedéuticos se den y sean parte del sistema de educación y se den antes del examen para que los estudiantes tengan mayores oportunidades. Eso, a brevísimos rasgos, por donde van las propuestas de campaña de ambas candidaturas. Un claro panorama que nos acaba de mostrar Alejandro acerca de cómo se van desarrollando los planes de gobierno, tanto de la Alianza Creo Suma, con también referencia a la Alianza País. Y bueno, para tomar como referencia y resaltar varios de los puntos que ha mencionado Alejandro, para la Alianza Creo Suma está muy claro el enfoque que tiene hacia el ámbito educativo, con referencia a eliminar la SENACID. En el ámbito económico, en la forma de impulsar 1 millón de empleos, que todavía no se sabe muy bien cómo se podrían estructurar ese 1 millón de empleos, y también la parte de los 14 impuestos que podría eliminar Guillermo Lasso, lo cual podría significarle al país, no recuerdo bien las cifras, si sería entre 3.000 o 4.000 millones de dólares en recaudación fiscal, uh-huh. Lo cual sería algo muy complicado tomando en cuenta las actuales condiciones del país. Jonathan, ¿algo más que te gustaría añadir? Sí, justamente dentro de las propuestas de Creo Suma, y estaba encaminado a la realización de préstamos para la creación de emprendimiento. En esto también me gustaría encaminarme y tratar de ver si es que es factible o no en cuanto a dar créditos a bajo interés a los agricultores, a los que se dedican a la pesca y también a los que se dedican a la agricultura, para de esa forma fomentar el 1 millón de empleos que pretenden los 4 años. Desde esa perspectiva, tú, Alejandro, ¿cómo le has visto? Porque esa es una de las propuestas que está fomentando el candidato en cuanto a la parte económica para poder sobresalir económicamente y, más que todo, fomentar el liberalismo, que es la ideología principal de este candidato. Y para ello lo tomaremos en cuenta para el siguiente segmento, después de la pausa musical, la canción A mi lindo Ecuador de Pueblo Nuevo. Vamos a la pausa. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí. Para regresar a ti, a tu lindo Ecuador. amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Continuamos con su programa En Retrospectiva, y bueno, para darle paso al segmento del análisis de la doxa y del episteme, nos vamos al siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento, me impulso a ser más. Y en el segmento Doxa y Episteme había puesto dentro del debate a la forma en cómo pretende el candidato Guillermo Lasso generar el 1 millón de empleos en los 4 años en el caso de que él llegue a la presidencia. ¿Cómo lo va a hacer? Va a fomentar el emprendimiento mediante créditos en cuanto a agricultura, a la pesca y también a las artesanías. Desde este punto de vista, Alejandro, ¿tú cómo le ves? ¿Es factible aquello? Y hay que tomar en cuenta también que la ideología de Guillermo Lasso es liberal, pero liberal en la parte económica, ¿no? Porque en los otros aspectos sociales es bastante conservador, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿tú cómo le ves este aspecto? ¿Es factible para que se proporcione este 1 millón de empleos y también proporcionar una economía más estable al Ecuador? A ver, primero que nada creo que es importante no enfocarlo y no centralizarlo por el lado del candidato Lasso. Me parece que se había planteado tanto de la candidatura de Lasso como de Lenín Moreno, dos opciones. La una, como tú alimentaste, el tema de que el candidato Lasso ofrece 1 millones de dólares para dar créditos a bajo interés a emprendimientos. Pero la propuesta de Alianza País no es tan distinta, porque bueno, también hay un ofrecimiento de una línea de crédito de 300 millones de dólares, uh-huh, igual con bajas tasas de interés, a unos 15 años plazo, me parece que es la propuesta del candidato Lenín Moreno. Sí, sí, sí. Y en realidad creo que lo importante aquí es tratar de llegar un poco al fondo de, bueno, ¿qué tan real es generar empleos con dar créditos? Y para eso, bueno, yo había traído un dato. Conseguí un dato de una página de un portal chileno que es innovación.cl, para quienes deseen investigar el tema. Ellos presentan una cifra proveniente del Small Business Administration de Estados Unidos, donde la lógica, y esto está muy atado al tema de los créditos, ¿no? Hablan de que en Estados Unidos, estoy hablando año 2010, 2012 más o menos, más del 50% de las pequeñas empresas fracasan en el primer año y el 95% en los primeros 5 años. ¿Qué significa esto? Que hay que tener en cuenta que no solamente por el hecho de dar créditos, y estoy hablando para las dos candidaturas, ojo, uh-huh, no por el hecho de dar créditos tú estás generando empleo. Tú lo que estás dando es oportunidades a que la gente emprenda, que se ha visto en estos 10 años, y anteriormente ha habido líneas de crédito. En realidad, me parece que el tema no es cuestión de generar un programa. Yo personalmente soy crítico sobre todo a la propuesta de Guillermo Lasso, porque él viene de la banca, él viene del sector bancario. Uh-huh. Me parece que sería un poco más coherente y una propuesta mucho más sólida plantear una reducción de las tasas de interés en el sistema financiero de donde él proviene. O sea, si realmente él tiene la intención de generar condiciones para que la gente emprenda, pues bueno, o sea, que se reduzca los costos de acceder a un crédito. Y eso realmente, nosotros sabemos, la realidad del Ecuador, la realidad de muchos países de Latinoamérica y del mundo, es que quienes no acceden a créditos por el sistema financiero tienen que acceder a lo que aquí le llamamos el chulco. Entonces, ese se convierte en un problema social muy complicado, muy complejo, que genera violencia, que genera inseguridad, que genera inestabilidad en los negocios. Entonces, eso por un lado, muy puntual con respecto a lo que tú planteabas, ajá, de lo que se asocia en términos de emprendimientos y créditos. Y solamente puntualizar algo muy pequeño además, y es que, claro, la cifra que yo daba era, evidentemente estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos la realidad es esta, que el 50% de las pequeñas empresas fracasan al primer año y el 95% los primeros 5 años. Es decir que tú, poniéndolo así en términos muy, muy generales, de cada dólar, de cada 100 dólares que tú prestas, uh-huh, estás diciendo que en Estados Unidos, entre 50 y 5 dólares, dependiendo si estamos hablando el primer año o los primeros 5 años, se traducirían en empleo. Y un empleo que termina un empleo que podría, digamos, podría persistir en el tiempo. La realidad del Ecuador, porque evidentemente no somos comparables con Estados Unidos, con cifras provenientes de Conquito, sabemos que aquí en Conquito es una empresa que está dedicada a impulsar los emprendimientos, ellos manejan la cifra de que la tasa de éxito de los emprendimientos está cercana entre el 2 y el 3% de los emprendimientos. Eso reduce aún más la cifra que yo daba, uh-huh, cifra de Estados Unidos, que es un referente para tener, para un poco reflexionar qué tan real es esa proyección de, a partir de créditos, generar empleo. Entonces, para que esa propuesta sea factible, habría que hacer un trabajo previo en cuanto al manejo de políticas en la parte de cómo se está manejando la parte de economía popular y solidaria, por ejemplo. Entonces, se necesitaría hacer algo previo, un análisis previo para llegar a esa propuesta, porque es bastante preocupante los datos que tú nos has mencionado, que muchas personas pueden fracasar en el momento de hacer emprendimiento, y lógicamente habría razones, ¿no? Porque no se tienen las suficientes capacidades para realizar dichos emprendimientos. Entonces, ¿cuál sería, por parte de los dos candidatos mismos, ¿no? Porque los dos, hay que destacar también que Lenín Moreno hace, dentro de sus propuestas, también está a generar empleos y a los jóvenes. De hecho, en uno de sus últimos discursos manifestó que los jóvenes no deberíamos tener miedo de emprender. Eso fue uno de los postulados, pero con los datos que tú has mencionado, también sería algo muy importante también generar la capacitación antes de generar dichos emprendimientos. Lo que pasa es que más allá de la capacitación, tú tienes un problema estructural de la economía. Y tú tienes que tomar en cuenta eso. O sea, tú eres una economía que tiene, qué sé yo, no tengo la cifra al momento, pero más o menos el 40% de la actividad económica del país está dedicada al comercio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 40% del empleo se dirige al sector de ventas, al sector de compra, etc. Uh-huh. Tú necesitas, tal vez no quisiera decir crear de la nada. Termina siendo tal vez así, pero prefiero decir recuperar ese vínculo que debería existir entre el sector empresarial, el Estado y el sector universitario. Porque una vez que está fracturada ese vínculo entre esos tres actores fundamentales, tú no tienes la capacidad, ya sea sector privado o sector público, para satisfacer la demanda de empleo. Y ese es el problema estructural. O sea, tú puedes ofreces 1 millón, ofreces 250 mil, ofrece lo que tú quieras, pero tú tienes que tener, para poder generar, y sobre todo, porque no estamos hablando ni siquiera del tema de calidad, estamos hablando solo de cantidad, que ese, claro, es otro debate mucho más complicado. Uh-huh. Estamos hablando simplemente de 250 mil empleos en términos de por el lado de Alianza País. 250 mil empleos que ganen ¿cuánto? $600, el básico. El millón de empleos de Lazo, ¿cuál es la proyección? Que el millón gane el básico, que ganen $600. O sea, hay que tomar en cuenta la forma en la cual se han movido los discursos, que han sido totalmente contrarios. Por ejemplo, Lazo habla de una posible flexibilización laboral, tal vez de hacer una doble diferenciación entre un salario básico y otro salario básico, lo cual ya se vería hacia qué lado estaría apuntando el candidato de Creo Suma, a tal vez hacerse más competitivo, porque él así lo llama, tal vez reduciendo los salarios, no quitándole un salario básico, sino creándote otro salario, que eso todavía no se lo explica muy bien a la ciudadanía, pero que podría ser una de las alternativas. Sí, por un lado, entender que ese tipo de planteamientos evidentemente son abstractos y el un candidato no los va a decir frontalmente, voy a reducir el... Porque claro, o sea, el discurso... Y no estoy haciendo diferenciación entre Lasso o Lenín Moreno, quiero tratar de ser muy objetivo en esto. Y es que depende de algunos factores, pero esto nos lleva al principio lo que tú planteabas, a lo que yo decía de la diferencia de dos modelos antagónicos ideológicamente. Porque claro, o sea, tienes un modelo que lo vemos en Argentina recientemente con Macri, uh-huh, donde tienes políticas, seguramente esas no fueron las ofertas de campaña, estamos tratando de analizar las propuestas de campaña. Jamás se va a ver reflejada en una propuesta de campaña decir que vamos a simplemente estás repitiendo un discurso gastado y que, bueno, que ha tenido resultados, de que tienes un estado obeso, que hay que reducir, hay que ser más eficientes, etcétera. Es verdad lo que tú dices en el sentido de que, de cajón, esa diferencia ideológica que habíamos marcado al inicio implica que, por un lado, una sociedad de mercado tiende a flexibilizar el tema laboral. Es un hecho. Habrá que ver cómo lo implementa. Habrá que ver cómo se lo hace. De alguna manera, Alianza País se vio obligado recientemente a flexibilizar un poco el tema laboral, hay que reconocerlo. Y eso también creo que va dando cuenta un poco de que, si bien hay una diferenciación muy profunda ideológicamente hablando, de parte de Alianza País, al menos en la práctica, se ha visto un gobierno muy pragmático. Uh-huh. Por el lado de haber flexibilizado el tema laboral, que se lo hizo. Hay que tomar en cuenta las condiciones. Sí, por supuesto. Por supuesto, ejemplo, o sea, una empresa que sí, esté durante un año... No quiero satanizar, ojo. Son lapsos de tiempo, no son determinantes en el... Sí, en el largo plazo. No quiero satanizar, pero sí quiero dejar muy sentado esa posibilidad. Que el gobierno de Alianza País también accede a opciones que podrían llamarse de derecha, si queremos. No quiero entrar en ese debate de diferenciación izquierda-derecha, pero sí creo que era importante marcar esa diferencia antagónica entre uno y otro modelo. Y aquí un dato adicional es que claro, por un lado el tema de la flexibilización, y por otro lado también cómo funciona el tema de la inversión, que es otro tema que quisiera toparlo más adelante, uh-huh, que también tiene otra lógica diferente de cómo lo ve un modelo y cómo lo ve el otro. Y otro ejemplo que quería poner sobre la mesa también, de por qué creo que el gobierno de Alianza País en estos 10 años ha sido pragmático, es justamente el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Si hablamos de una posición de izquierda, etcétera, como muchos tratan de posicionar, seguramente y de hecho hay muchas críticas al gobierno por haber firmado un acuerdo de libre comercio. Es un acuerdo de libre comercio, se llama acuerdo comercial multipartes, pero en términos generales no es muy distinto de un tratado de libre comercio. Hay que decirlo que sí hay unas ventajas interesantes que ha sacado Ecuador con respecto a los acuerdos que ha sacado Colombia y Perú, pero en términos generales una muestra más de cómo se tiene en este gobierno, el gobierno actual, políticas muy pragmáticas de acuerdo a las coyunturas, lo que tú mencionaste, flexibilización necesaria, no extrema, facilidades para que se pueda contratar, y creo que hay que pensar eso, hay que repensar en este momento esas posibilidades de flexibilizar un poco, pero no entendiéndolo tan ideológicamente de decir izquierda-derecha y digamos, uh-huh, las reivindicaciones históricas, sino... Pero también hay que hacerle una diferenciación muy clara en lo que propone el uno y lo que propone el otro. Por una parte es un TLC, como bien se lo conoce, como un tratado de libre comercio, como los que firmaron Colombia y Perú, nuestros vecinos, con la Unión Europea, pero este acuerdo multiparte sí protege en gran medida a algunos productos nacionales. Sí. Algo que es muy diferente a hacer un tratado de libre comercio, quizás como también está planteado dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la China y con algunos otros países. O sea, esas diferenciaciones me parece que sí se deberían hacer muy puntuales. Y con respecto a lo del trabajo, dentro del plan de gobierno de Alianza País, actualmente se está planteando que, si bien se quiere generar más empleo y más trabajo, no se debe olvidar las reivindicaciones que actualmente se las han logrado. Y con referencia a la flexibilidad que se ha dado, es dependiendo las empresas. Si una empresa demuestra que ha tenido pérdidas o ha estado al borde de, les dan un tiempo determinado para reducir el tiempo de trabajo de las personas. O sea, esas diferenciaciones creo que deben ser muy establecido al momento de... Sí, quiero insistir en una cosa, en el tema del libre comercio, porque no, me parece que es importante que quede absolutamente claro. O sea, todo tratado de libre comercio protege sectores. Todo tratado de libre comercio. O sea, en ningún tratado de libre comercio tú vas a tener libertad absoluta. O sea, ese es un mito del famoso liberalismo de que, claro, de que tú tienes que abrir absolutamente todo. Es falso. En realidad, si uno se pone a analizar un poco detenidamente cómo funciona el libre comercio, tú tienes que, de todas maneras, va a haber alguna protección. Por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos jamás te va a plantear en un tratado de libre comercio la apertura absoluta en temas de agricultura y en temas de renunciar a los aranceles que son prohibidos por OMC. Los subsidios que recibe el sector agrícola. Entonces, y quiero también puntualizar lo que dijo en su momento el anterior ministro, no recuerdo el apellido de este momento, pero el ministro en una entrevista que dio, me parece, al diario El Comercio, él dijo que el acuerdo de Ecuador no era muy diferente al de Colombia y Perú. Y eso es un punto muy claro de que... Sí, o sea, no me quiero vestir de no reconocer que existen matices en los temas de cómo firma un tratado de libre comercio un gobierno progresista y cómo firma uno con corte más liberal. Pero sí es importante tener claro que los tratados de libre comercio tienen excepciones, tienen reglas para unas cosas, para otras, van desgravando progresivamente y así funciona. O sea, quitémonos un poco el mito de que un tratado de libre comercio es cero aranceles. Eso es falso y quien te lo dice te está mintiendo, en definitiva. Y bueno, continuando en la parte de análisis en cuanto a uno de los puntos también que se ha topado y que está inserto dentro del plan de gobierno de Alianza País, es en la parte de la explotación de en cuanto a la minería, por una explotación sustentable, con el propósito de generar un posible cambio de matriz productiva. Si bien es cierto, le proponen para un tiempo considerable, si bien lo recuerdo, hasta el año 2025. En este aspecto, desde el punto de vista ya no solo económico, sino también desde el punto de vista social, ¿podrá ser factible que se llegue a esa consolidación de que se pueda generar este cambio de matriz productiva a partir del uso sustentable de los recursos en cuanto a minería? Honestamente, me parece que en todo país existe alternativas, siempre hay alternativas. Uh-huh. Lo malo que lamentablemente se ha demostrado en todo a lo largo y ancho del mundo es que es un poco difícil competir con la alternativa de la minería y del petróleo, y menos en una coyuntura como la que vivimos. Me permito compartir una cifra en cuanto al tema de inversión. Según un informe de la CEPAL, la inversión extranjera directa, y ya vas a ver por qué, claro, me desvío un poco, pero voy a caer al tema de minería y petróleo, ¿no? Entre 2014 y 2015 hubo un decrecimiento del 9.1% de la inversión extranjera directa en América Latina. ¿Por qué? Fundamentalmente por temas de inversión en minería y petróleo, evidentemente por el tema de precios. Uh-huh. Y a su vez hubo un incremento del 90% del flujo de inversión extranjera en el 2015 para los países desarrollados. Explicado en gran medida, sobre todo por esas continuas fusiones que se han venido dando de grandes empresas que han significado desembolsos importantes de dinero, y eso se ve reflejado evidentemente en las cifras de inversión extranjera. Ahora, ¿por qué voy a este punto? Porque es importante entender desde dónde tú estás parado como país. Si estamos hablando del Ecuador, estamos hablando de un país que tiene una incidencia mínima en el concierto internacional, que tiene que adaptarse a los factores externos y soportar todos los embates, y sobre todo Ecuador, que tiene una economía dolarizada. Tienes que enfrentar todos esos embates, y evidentemente tú no tienes una capacidad, tú no tienes suficiente poder como para incidir en el sistema y que cambien las reglas de juego. Tú tienes que adaptarte a las reglas de juego que te plantean. Entonces, una de esas reglas de juego es justamente es cómo se comporta la inversión extranjera en general. Y claro, hay un discurso bastante trillado y que podemos también asociarlo al tema de lo que estamos hablando de las propuestas, de que con liberalizar, digamos, con reducir impuestos generas mayor inversión. Ahí también hay unos mitos que son absolutamente insostenibles. que, como vemos, no estamos hablando de que ha habido una política equivocada en un determinado país. Estamos hablando que en términos generales en la región ha habido una disminución de la inversión extranjera. Y aquí en la región tenemos tenemos gobiernos que se dicen muy liberales, hay otros que se dicen muy progresistas, y pero igual te pasa la factura lo que pasa en el concierto internacional. Entonces, tú estás sujeto a eso. Entonces, dicho eso, tú te ves de alguna manera atado de pies y manos porque tú tienes que acomodarte a lo que te viene. Uh-huh. La inversión extranjera directa en los países de la región ya no se concentra tanto, fundamentalmente porque nosotros tenemos problemas en cuanto a ventajas comparativas que tienen los países, sobre todo de Asia, en cuanto a los salarios, que implica, además, que tienen inmensos mercados como el mercado chino, que hace que la inversión extranjera sea más atractiva ya. Y eso, o sea, el resto de que los mitos de que la, ¿cómo es que llaman la? Se me fue este momento, la seguridad jurídica y que hay que tener reglas de juego claras, terminan siendo mitos. La inversión te va, si es que tienes condiciones de mercado y tienes opciones de utilidades y rentabilidades altas en el corto plazo. Claro, no se ha ido del país. La empresa del señor Slim cada vez sigue invirtiendo más, el Estado sigue renegociando contratos y sigue pidiendo más plata para volver a firmar los contratos, y la inversión no se va a ir, porque tiene mercado asegurado, tiene garantizado, me parece, el 90% del mercado, claro. Entonces, sería un absurdo que esa empresa, porque el gobierno sea más de izquierdas o más de derechas, va a coger y va a salir del país. Es un absurdo. Lo mismo pasa con el tema de la inversión en minería y petróleo. Es una inversión segura que con altos precios, y que es, hay estimaciones de que los precios se van a... Claro, pero eso lo estaríamos hablando desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista social y más que todo en la coyuntura, en cómo se ha estado manejando nuestro país, tomando en cuenta lo que en este momento pasa en la Amazonía, ¿Es factible de que se lo haga o llegar a negociar con los, bueno, en este caso con los pueblos de la Amazonía, ya tomando en cuenta todo ese análisis que tú lo has realizado en cuanto a la parte económica, pero en la parte social es otro punto que también no habría que perderlo de vista? ¿Tú cómo lo has visto ese aspecto? ¿Se lo hace porque se lo hace o tendría que el gobierno entrar de una forma bastante sutil para que se pueda negociar adecuadamente y sobre todo tomar en cuenta lo que plantea, ¿no?, dentro del plan de gobierno, de bueno, en este caso de Lanza País, para que se genere una minería y, bueno, sustentable, con el fin de encaminarnos hacia un cambio de matriz productiva, que es bastante complejo considerarlo aquello? Las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? O sea, Alianza País plantea la alternativa del turismo, que es una alternativa válida, pero no es que de la noche a la mañana tienes los ingresos, los recursos que necesitas. Y nada, por el otro lado, creo que, honestamente, yo he visto, he seguido de cerca todos esos problemas que se han generado, pero yo, para mí, la problemática está sobredimensionada. Lo que pasó en Morona, Santiago, ¿es verdad? Sí. En cuanto a la problemática entre la empresa minera y... No, o sea, a ver, estamos en un Estado de Derecho. Uh-huh. Y en Estado de Derecho tienes que respetar la propiedad privada. O sea, esa es una de las funciones del Estado. Y desde ese sencillo momento tú tienes que entender que ningún grupo étnico, por excluido que haya sido en el pasado, puede tener un privilegio de asesinar y salir impune. O sea, pongamos las cosas, pongamos los puntos sobre las diez, como se dice. O sea, no sobredimensionemos la problemática. Hay problemas sociales, sí, pero he visto también, y se los puede corroborar, hay proyectos de minería que están muy apoyados por las poblaciones. O sea, son grupos políticos que terminan siendo, que terminan defendiendo, honestamente, no sé qué, porque a veces el tema recurrente es la defensa del agua. Claro, de hecho también hay que considerar ahí que también ha existido la minería ilegal. En ese aspecto también creo que sí se ha trabajado bastante. Y en cuanto en ese mismo punto, algunos analistas coinciden en el caso del petróleo, la refinería que se pretendía realizarlo en el como en el bloque 7 ITT, ¿no? No se lo pudo hacer. Ese fue quizá un error también por parte de Alianza País, el no haber sido pragmático en contra de ese grupo social en ese entonces, los Días Unidos, ¿no? Que no permitió consolidar ese bloque y quizás no hubiésemos estado en esa crisis que se menciona, ¿no? Que estamos en este momento. Quizá fue una falta de pragmatismo por parte del gobierno para que se realice dicho proyecto y por ello también puse sobre la mesa la parte de minería, ¿no? Que hay que, sobre todo, negociar y ser bastante sutiles en cómo se va a manejar la parte social para no evitar ese mismo error que ocurrió hace algunos años. Pero bueno, quisiera que no nos desviemos tanto del tema de las propuestas, solamente decir algo muy concreto y es que, a ver, las poblaciones se ven absolutamente beneficiadas por los proyectos mineros y por los proyectos de petróleo. La ley, al menos con este gobierno, ha sido clara en eso. Primero para los sectores que son los territorios ubicados. Y hay ejemplos y bastantes donde tú puedes ver cómo producto de regalías anticipadas ni siquiera se ha extraído una sola gota de oro, un solo gramo de cobre. Y ya se ven los beneficios de la inversión en minería. O sea, hay que ser un poco pragmáticos. Sí, me sostengo en eso de ser pragmáticos. El gobierno creo que lo ha sido. Y también hay que analizar, es una discusión muy larga en torno, no quisiera que nos desviemos para analizar un poco más también el tema educativo. También en ese sentido, solamente eso, decir que es una problemática para mí, punto de vista sobredimensionada, que los efectos de ese cambio positivo para la gente están ahí, se ven, y creo que más bien hay que reafirmar que estamos en un estado de derecho y que se tiene que respetar la ley. No, tú no puedes, por ser indígena, puedes violar la ley y matar a un policía. Es así. Para finalizar con el ámbito económico y dar paso al ámbito educativo, se propone eliminar 14 impuestos desde la Alianza Creo Suma y desde el partido oficialista, desde Alianza País, se prevé mantener dichos impuestos. ¿Qué le significaría al país mantener los impuestos y a la vez, por el otro lado, quitar los impuestos? Si al quitarlos dejaría de percibir el país cerca de unos 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales. A ver, sí, es la misma cifra que maneja el propio candidato Guillermo Lasso, 3.000 millones de dólares en los bolsillos de los ciudadanos, habla él, ¿no? Evidentemente es un golpe importante para el financiamiento público. Creo que si algo se ha caracterizado la política macroeconómica de este gobierno es en respetar lo que se plantea. En un primer momento, y se lo está criticando ahorita el tema del nivel de la deuda, el nivel de endeudamiento está, si bien está cerca de los límites, pero se mantiene respetando esa autoimposición que se puso el gobierno. Y asimismo, tenemos que hay una lógica que se ha respetado absolutamente con el gobierno y es la lógica de que gasto permanente se hace con ingreso permanente. Entonces, tú tienes una afectación de impuestos, ¿qué implica eso? Implica que tienes una disminución en el gasto permanente, ¿sí? Porque impuestos implica financiamiento permanente que tiene el Estado. Por supuesto. Ingreso no permanente sería fuentes del petróleo, por ejemplo, o de la minería. Valores que están no están dentro de una lógica de la sociedad ecuatoriana. Entonces, 3.000 millones de dólares es una afectación directa al gasto permanente. Gasto permanente es efectivamente lo que tú planteabas, el tema de salud, el tema de educación, el tema de financiar el Estado en su conjunto. Y bueno, ya dependerá del gobierno en caso que, por ejemplo, la propuesta de Creo Suma gane las elecciones. Habría que ver a qué sector afecta. Claro, en ese punto hay que verlo, está muy claro que se pretende inclusive llegar a la privatización, inclusive dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso menciona, pero desde una lírica que quizá no llegue a molestar a los que leen dicho plan, ¿no? Pero pretende inclusive privatizar el seguro, el IES, que es uno de los puntos también que posiblemente pretende generar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las políticas en cuanto a Guillermo Lasso es netamente que fomenta el liberalismo, ¿no? El libre mercado. Sí, pero creo que en general todo eso cae dentro del ámbito de la especulación. Uh-huh. O sea, nosotros estaríamos especulando diciendo, a ver, va a privatizar la salud, no, o sea, creo que estamos en elecciones. Uh-huh. Yo hago un llamado a que analicemos las propuestas y dejemos la especulación para después. En realidad sí es interesante reflexionar en base a eso, pero ahorita lo que la gente necesita saber para ejercer su voto de manera más conveniente para el país es saber qué le propone el uno, qué le propone el otro, y no especular si va a pasar tal o cual cosa. Pero eso dentro de esas propuestas, ¿se vería viable quizás mantener los mismos impuestos? Puede que sí. Pero en el sentido de ya no mantenerlos, ¿sería viable? ¿Sería viable en qué sentido? O sea, en sentido del gasto social. O sea, es viable porque de alguna manera tú puedes canalizar de algunas, tú tienes algunos mecanismos en economía pública, tú tienes algunas estrategias para dar respuestas a los problemas de la sociedad, por el ámbito privado, por el ámbito público, una mezcla de ambas. Una alianza pública-privada. De acuerdo, claro, exacto, justamente las alianzas público-privadas de las empresas. Uh-huh. Pero claro, yo creo que lo fundamental era tener muy en claro esto. Una reducción de 3 mil millones de dólares de impuestos es una afectación al gasto permanente del gobierno, que implica no una reducción de inversión, uh-huh, implica reducción en gasto corriente, llamado normalmente, el gobierno ahora lo llama gasto permanente, que son sueldos, salarios, que es capacidad del Estado, y realmente 3 mil millones es una suma muy fuerte. Ya que implica la reducción también de la burocracia. Sí, en general. O sea, en general, eso, a eso me refiero con el funcionamiento del Estado. O sea, sería un poco contradictorio, ¿no? Porque se prevé hacer 1 millón de empleos, pero quizás después de reducir algunos en el sector público, en un ámbito muy especulativo, claro. Está una suposición que podría ser analizada, sí, después de que, en el caso de que ganara dicho candidato. Pero sí es importante, sí, solo una cosita, Edison, perdón. Sí es importante, yo lo había mencionado, el caso de Argentina, ¿no? El caso, uh-huh, de Argentina está muy claro lo que ha pasado, lo que se está haciendo. Despidos intempestivos. Y es en general la receta. Esa es la receta, se la tomó también en España. Ya vemos los efectos que hay en la Unión Europea, los famosos PIGS. Todo despectivamente que le llaman así, y de cómo la política neoliberal, la política de corte neoliberal, tiene sus resultados, ya están a la vista, y no sería muy diferente con Lasso. Y el millón de empleos podría estar no aquí en el país, sino en Europa, quizás. No sé. Pero bueno, nos vamos, sí, al ámbito educativo, para ponernos un poquito más serios. La CNESID ha sido tan criticada y tan elogiada a la vez. ¿Qué se diría? ¿Dentro de los planes está Lenín Moreno mantener la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, y por el parte de la Alianza Creo Suma desaparecerla? ¿Sería también esto viable, o le ha hecho tanto daño al país, o le ha hecho tanto bien al país la CNESID? A ver, puntualicemos las cosas. La CNESID es perfectamente viable que la eliminen. Es cuestión de decisión política. Si un gobierno dice que la quiere eliminar, la elimina y punto. O sea, hay una afectación en empleo, sí, pero es una cuestión de decisión política. Es viable, perfectamente. De ahí decir que me parece criticable de la propuesta del candidato de Creo es que me parecería un poco más inteligente plantear una reforma o una nueva lógica de concebir la CNESID. O sea, eliminar es borra y va de nuevo, en definitiva. Y me parece al pasado, tal vez. No quisiera utilizar los clichés del gobierno, pero... Sí, entonces manejar como se manejaba antes. O sea, en general, podemos decir que el tema de la CNESID tiene sus efectos. Yo lo mencioné inclusive como un efecto negativo, y se lo ve en términos de tasa neta de matrícula de educación superior, a pesar de que el INEG ha dicho que ya las cifras no son comparables a partir del año, me parece, 2007 o 2011, me parece, no estoy seguro. Pero bueno, el tema es que por donde lo mires, con la política actual, la tasa neta de matrícula en universidad no ha crecido como se esperaba. Había una meta en el Plan Nacional del Buen Vivir para el 2009-2013 de que en el año 2013 la tasa neta sea del 31%. Actualmente, en el 2017, estamos hablando de que está cerca del 26.6%. Entonces, el, el, la planificación o la meta que se quería alcanzar no se la alcanzaba. En un momento estuvo por cerca del 30%, pero se redujo y coincide justamente con la implementación del examen ENES en el año 2011. Entonces hay que tomar en cuenta. Sí, no, y es importante aterrizando las propuestas, perdón Edison, justamente lo que propone el candidato Lenín Moreno. Porque Lenín Moreno dice, sí, efectivamente hay un problema, efectivamente tenemos que darle una respuesta a los jóvenes que no tienen acceso a la universidad, y claro, ahí está la propuesta de crear 40 universidades técnicas, potenciar el tema de las tecnologías, pero con un carácter universitario, porque también uno de los errores desde mi punto de vista del gobierno es que se ha posicionado demasiado una lógica de que tienes que formarte en la educación universitaria, porque la educación universitaria es lo que te va a dar un sueldo medianamente cómodo como para que tú puedas vivir, y es la lógica con la que el estudiante llega al sistema universitario. O sea, yo quiero una profesión para poder ganar bien y poder tener mi carro, mi casa y tener el buen vivir, si queremos ponerlos en términos de país. Depende de las necesidades que son realmente necesarias. Pero y las crean. Sí, y en general eso. Entonces, me parece que hay un reconocimiento de parte del candidato de gobierno, y es importante mencionarlo, es que hay una reducción en la tasa de matrícula, las cifras están ahí, hay que analizarlas como bien queramos. Sería interesante analizar también el nivel de deserción que había antes y el que haya actualmente. Sí, ¿no? Por supuesto, si a mí me preguntas, y yo justamente soy hijo de esa política de libre ingreso, y yo soy testigo de cómo mis compañeros en segundo año se habían votado a la mitad porque no estaban seguros si seguían, si querían o no seguir esa carrera. Uh-huh. Es una historia que todos nos la sabemos y todos la podemos contar en algún momento. Y para contextualizarla, según los datos anteriores que se manejaban, de cada 10 estudiantes, uno era el que culminaba la educación superior. Actualmente, bueno, cifras del 2014 más o menos bordeaba que 4 o 5 lo terminaban. O sea, es un aumento significativo en ese sentido. No es que todo haya estado tan mal. No, por supuesto. Pero insisto, trato de no hacer una carga valorativa. Trato de hacer un análisis a partir de las propuestas y tratar. Pero también hay que tomar en cuenta en la parte ya fuera de la universidad, en cuanto a cómo han estado interviniendo dentro, quizás generando empleos o generando emprendimientos por parte de los nuevos graduados. Quizás alguien de ustedes manejen alguna de esas cifras, o quizá también hay muchos graduados que no tienen empleo. Y lo cual sería muy interesante analizarlo para un siguiente programa, porque lastimosamente el tiempo ya se nos ha acabado. Y como siempre, sí, no es tan viable. Queda no mucho, darle mucha tela por cortar, pero bueno, tal vez cerrar en el tema de educación, la cuestión que ya había planteado al inicio, ¿no? Ese vínculo roto que existe entre Estado, universidad y sector privado, que esa es la verdadera fuente del problema. Uh-huh. Y bueno, para darle paso al último segmento, el segmento punto final, ¿qué les parece si terminamos con el tema de educación dando unos comentarios al respecto? Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, en el segmento punto final vamos a dar unas breves conclusiones de un minuto por reloj acerca del ámbito educación, que fue uno de los que no se pudo profundizar de mayor manera. Empezamos contigo, Alejandro. A ver, términos de salud, educación. La propuesta, por el lado de Lazo, por el lado de Lenín Moreno, ya se dijo, la una, eliminar la SENACID y que el mercado se encargue de darle la educación que cada uno quiere, sin ningún control, sin ninguna planificación. Por el lado de Alianza País, reconocer que las medidas que se han tomado en cuanto a los mecanismos de acceso, tal vez no fueron los más oportunos, y se plantea, por un lado, crear universidades técnicas, 40 universidades técnicas, una universidad agraria para solucionar el tema del agro, y también es importante la propuesta de Lenín Moreno en función de el mecanismo de acceso, para que los propedéuticos y los cursos propedéuticos estén asociados a las universidades y sea antes de los exámenes. Eso, de alguna manera, controlaría el problema que ha surgido de estos negocios de la educación, de que te preparan para dar el examen, y sí, son muy exitosos, pero claro, son costosos y va en contra de la lógica de lo que plantea el gobierno. Ahora, es muy poco lo que tengo por decir del candidato Lasso, salvo el tema de la Senacyt, que es lo que recurrentemente dice, y que no plantea una alternativa de una reforma ni un nuevo objetivo que pueda perseguir la Senacyt. Una nueva lógica, redireccionar los fondos que se van a más de 200 millones al año por temas de becas al exterior, etcétera. Algunos temas. Y bueno, por mi parte yo sí les llevaría la reflexión acerca del cómo se está manejando el ámbito educativo y cómo es lo que están proponiendo actualmente ambas posturas, que son muy contrarias y se los puede ver en sus matices y en la forma en cómo aplicarían las posibles medidas en el ámbito educativo. Y bueno, para no seguirnos alargando más en el programa, les agradezco, Alejandro, por haber participado en este tu programa en retrospectiva. Ya sabes que las puertas siempre están abiertas y es un gusto tenerte en este tu espacio. Igual a mi querido colega Jonathan, gracias por estar aquí y conmigo será hasta un próximo programa. Conmigo también será para un próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de reflexión. Gracias de nuevo, Alejandro. Sí, gracias y un saludo a toda la audiencia, esperando que el debate siga creciendo y siga subiendo de nivel, que me parece fundamental a mí. Perfecto. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.